Amainaron guapos junto a tu cochaba, cuando un compadrito los calzó de queros y te dieron luces las patotas bravas. Allá por el año 902, esquina porteña vos hiciste fuera, en una melange de caña y pin, hace inglés Simón de Bacara y Quiniera, burdelas de caña y locas de pris. Pero de hoy se manda la Real Academia, rebotando tangos el Royal Pival, y se juega el resto, la doliente anemia, espera el tranvía para su arrabal, desde el al norte, para la retiro, Montparena se viene al carenoración, es la francesita que se busca el mango, gambeteando el lente que tira el botón. Te glosa en poemas Carlos de la Púa y Pascual Condurci fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel.